8 minutos pasaron de las 11 de la mañana, seguimos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa, en este caso para contarte que la Secretaría Académica de Rectorado de la Universidad Nacional de La Pampa recuerda que entre el 26 de mayo y hasta el 26 de junio permanece abierta la inscripción para personas mayores de 25 años sin título secundario. Y para conversar justamente y que nos cuente en detalle sobre esto que te cuento, está en comunicación con nosotros María Domínguez, Secretaria Académica de la Universidad Nacional de La Pampa. Hola María, gracias por tu tiempo. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, María, comentale a la gente, ¿no?, esto que acabo de anunciar, que hasta el 26 de junio está abierta la inscripción, ¿no? Sí, así es. Se trata de una acción de para personas mayores de 25 años que no hayan podido completar el secundario. Uh-huh. Durante este próximo mes es la inscripción para poder después, durante el segundo cuatrimestre del año, realizar una serie de cursos y actividades que son las que les permitirán el ingreso el año próximo a la carrera que elijan. Muy bien. ¿Hay ciertos requisitos para anotarse al ingreso más allá de los 25 años de edad? Los requisitos para el ingreso son estos: es tener el nivel primario completo, más 25 años y completar toda la documentación. Para el ingreso a la carrera, poder acceder a la carrera el año próximo, tienen que cumplir y aprobar las actividades que se desarrollan durante el segundo cuatrimestre, que son algunos talleres, una especie de ambientación a la vida universitaria. Uh-huh. y una ambientación a requisitos, a requerimientos uh-huh. informáticos, digamos, no me salía la palabra. Sí. Y después tienen dos talleres obligatorios y que deben ser aprobados en resolución de problemas y prácticas de comunicación. Uh-huh. Todas estas actividades se desarrollan a lo largo de unos 4 meses del año próximo y finalizan alrededor del mes de diciembre. Uh-huh. María, ¿cómo van hasta ahora con respecto a las inscripciones? ¿Hay gente interesada? Lo que hay en estos primeros días siempre son muchas consultas, claro. A partir de que empieza a difundirse, muchas consultas, tanto personales como vía el correo electrónico de la línea. Uh-huh. Pero sí, año a año, este es el tercer año que vamos a desarrollar esta iniciativa con esta modalidad. Antes tenía otro formato y año a año ha ido creciendo el número de inscripciones y de quienes finalmente logran completar todos los requisitos. Uh-huh. La verdad que, sí, justamente te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo se venía implementando esta propuesta que está muy interesante, ¿no? Como bien ahí el requisito es para las personas mayores de 25, ¿no? Sin título secundario que, obviamente por distintas experiencias de vida, historias de vida, no han podido acceder a la educación universitaria. Bueno, en este caso está abierta la posibilidad. Sí, claro, se trata justamente, además, el sentido de la propuesta tiene que ver con recuperar, porque bueno, no han terminado su vida, su nivel secundario por distintas razones, claro. pero son personas adultas que han tenido algún trabajo, se han formado, han tenido instancias de capacitación más o menos formales, o estudios incompletos. Entonces, la idea de la propuesta es recuperar todo este bagaje que cada persona trae consigo y reforzarlos y fortalecerlos, acompañarlos en esta oportunidad. Esto que es una oportunidad de iniciar una carrera uh-huh. universitaria y ponerlos en las mismas situaciones de ingreso que el resto de ingresantes. Para esto sí es requisito el cursado obligatorio uh-huh. y es importante decir esto porque también uh-huh. parece que se trata de completar un formulario e ingresar, pero es importante que se sepa que en realidad estas personas durante todo un semestre realizan toda una serie de actividades y obligatorias y con calificaciones que están a cargo de equipos docentes que de todas las facultades de la universidad. Empieza un trabajo de estudiante que es importante. Totalmente. Sí, tal cual. Aparte todo esto va bajo la iniciativa, ¿no?, del cumplimiento de la Ley de Educación Superior, que bueno, es una ley que hay que tener en cuenta y muy presente. Sí, por supuesto, es una ley del año 96 que que manda a las universidades a definir sus procedimientos. Uh-huh. Justamente lo que nosotros hicimos fue revisar el procedimiento que esta universidad tenía uh-huh. hasta hace 2 o 3 años, lo actualizamos un poco también. En estos más de 20 años cambiaron muchas concepciones alrededor del ingreso y del ser estudiante en la universidad, y bueno, un poco en función de eso fue que actualizamos la propuesta. Uh-huh, totalmente, sí, está bueno eso que decís, ¿no? Ser estudiante de la universidad, y también, digo, de alguna manera genera movimiento universitario también, ¿no? Más allá de los ingresantes, ¿no? Que en este caso que terminen el secundario, o gente que, bueno, que posee su título secundario, valga la redundancia, pero está bueno que apunten a este sector de la comunidad para que pueda disfrutar también y aprovechar, como estamos conversando, ¿no? Estos espacios que se abren dentro de lo académico, por así decirlo. Sí, claro, porque el no haber podido terminar el secundario seguramente tiene infinidad de motivaciones y de justificaciones, pero con el paso del tiempo las personas siguen obtienen posibilidades y oportunidades de capacitación. El trabajo también tiene un componente formativo importante, y entonces es importante recuperar esto como un potencial, como un saber, como un conocimiento adquirido a lo largo de la experiencia de cada persona, y acompañarlos en el ingreso a una carrera. Totalmente. María, ¿cómo pueden hacer para tener mayor información? Bueno, en las redes de la universidad está circulando la información. Hay un mail que es ingresomayores25 con el número, uh-huh. @ulpam.edu.ar. Pueden escribir o llamar por teléfono a Secretaría Académica, al Rectorado de la Universidad, para esta información. Y si no, la inscripción es a través de un formulario en línea, uh-huh. en el que se complete información sobre todos los datos de contacto y se adjunta la documentación. Digo lo del que es importante los datos de contacto, porque a veces la información no está completa, claro. y nos damos uh-huh. un tiempo para contactar a las personas para que puedan completar esto, que esto no sea un obstáculo para iniciar las actividades, quiero decir. Totalmente. María, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos parecía importante resaltar esto para que la audiencia lo escuche, bueno, y si interesa, por supuesto, que compartan la info. Bueno, yo le agradecida soy yo por la oportunidad de la difusión de esto, que para nosotros es una línea de trabajo muy importante. Te mandamos un abrazo grande. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias. A vos.